bailar la cumbia. Yo quiero bailar la cumbia con un ritmo bien tocado. Yo quiero bailar así, así. Yo quiero bailar así, así. Yo quiero bailar la cumbia, bailarla hasta el amanecer. Y al ritmo de los timbales, y al ritmo de los timbales, con un ritmo bien tocado. Yo quiero bailar así, así. Yo quiero bailar así, así. Yo quiero bailar la rueda, bailarla hasta el amanecer. Gira, gira la rueda, baila, baila mi cumbia. Gira, gira la rueda, baila hasta el amanecer. Gira, gira la rueda, baila, baila mi cumbia. Gira, gira la rueda, baila hasta el amanecer. Canta para mí, para mí. Baile, canta para mí, para mí. Así, así, yo quiero bailar la rueda, bailarla hasta el amanecer.